Buenos días, saludo a mis amigos, compañeros del programa, Gonzalo, Roberto. Siempre los dejo al final o ni lo menciono. Entonces, para que no se me olvide, comienzo así. Está usted en el programa México, el árbol de los mil frutos, el último martes, porque ya la próxima semana los programas van a ser lunes y viernes, como veníamos haciéndolo. Entonces, es el último martes que nos estará escuchando. Bueno, si no sucede otra cosa, me puedo morir, entonces ya no me va a escuchar nunca, ¿no? Y vamos a reflexionar sobre un documento que se presentó en un evento el pasado 1 de julio. La convocatoria se hizo abierta, pues para celebrar el 5º año del triunfo de López Obrador en las urnas. Entonces, era celebrar el hecho de que por primera vez el gobierno fuera de izquierda. Yo diría que un gobierno no priista, no panista, en lo que se refiere al Ejecutivo Federal. En eso de izquierda, pues depende de quién quiera definir qué es la izquierda, ¿no? Hay algunos de izquierda que conozco que nunca han aceptado que sea el de López Obrador un gobierno de izquierda. Otros incluso hablan de que está más comprometido con los intereses de lo que él llama los machuchones. Y bueno, en este ambiente y además dentro de un proceso que se está desarrollando para elegir al coordinador de la defensa de la 4T, y ya también dentro del proceso de los opositores y ambos procesos para definir en los hechos quién va a ser el candidato para el próximo año en la contienda electoral para elegir, entre otros cargos, el de presidente. El discurso que pronunció López Obrador, como ya lo publiqué, pues es un discurso muy peculiar desde mi punto de vista. No fue una sorpresa que la palabra que más se mencionó en el discurso fue pueblo, ¿sí? Democracia dos veces, y no valía la pena ni mencionar, porque dos veces fueron mencionadas muchas otras palabras, pero sí resalta que la palabra democracia se haya mencionado solamente dos veces. Justicia, en fin, más que un informe de orientación política ideológica, es un informe para proporcionar resultados, los resultados materiales de su gestión. Entonces, de los tres subsistemas en los que podemos dividir a la sociedad mexicana, la cultural, la política y la económica, creo que el discurso se centra en la cuestión económica, ¿no? En el aspecto material, en lo que puede ser tratado como un hecho empírico, puede ser tratado como dato, ¿sí? Dato duro. Entonces, incluso en la parte final, donde siempre en sus discursos hay un mensaje político, ahora el mensaje político fue muy tenue. Seguramente para no provocar esta ola de demandas por hacerle promoción a sus corcholatas. En fin, es un contexto muy interesante que puede justificar por qué el discurso no tiene un alto contenido ideológico político, ¿no? Bueno, Esa es una interpretación mía. Y puede que sea incorrecta, a lo mejor la intención de López Obrador fue, pues, hacer un ajuste entre las promesas que hizo al principio y con lo que ya está haciendo la parte final de su gestión. Y vuelvo a repetir, centrado en lo que se refiere a la economía, manejando datos duros. Y por ejemplo, esta numeralia incluye el hecho de las universidades, por ejemplo. Él menciona que ya están funcionando 200 universidades públicas del sistema Benito Juárez, ubicadas en regiones marginadas de 31 estados, con 1,376 maestros y maestras y 62,715 alumnos. Hasta apenas hace 6 años, pues había en el sistema de educación superior menos de 40 instituciones. Pues ahora a esas instituciones se le suman 200 universidades públicas. También hay que considerar que las escuelas normales ya también son consideradas como parte de este subsistema, que es el de la educación superior. Hago una mención de cuán ha cambiado en lo político la fuerza de las tradicionales universidades públicas. El sistema se ha incrementado a casi 240 instituciones. Pues a la hora de discutir y de votar y de decidir, estas tradicionales universidades públicas asociadas en la ANUYES, pues se han desinflado. Ya son una pequeña minoría. Y habla también en relación con el sistema educativo de la producción de libros de texto. Y señala que los criterios para los libros de texto son 2. Fundamentos científicos y dimensión humanista. O sea, son libros con fundamentos científicos y dimensión humanista. Con fundamentos científicos no podría ser de otra manera, porque pues, es una educación laica, basada precisamente en los resultados de la investigación científica. Y dimensión humanista, pues, es algo que ha estado insistiendo y que tiene que ver con la ética, con la moral. Y con una categoría que también ya propuso López Obrador, que es el humanismo mexicano. Un aspecto importante también en el terreno educativo es la basificación de trabajadores. Y dice que durante su periodo se han basificado 890,000 trabajadores de la educación. Obvio que es en el sistema que emergió en su gobierno y que pone notable desventaja a las universidades públicas que tienen un alto número de trabajadores que no tienen base. Entonces el contraste es notable y algo tendrán que hacer los trabajadores de las universidades públicas pues para mejorar sus condiciones de trabajo y dejar de ser carne de cañón de aquellos que los contratan, pero amenazándoles que si no se apegan a la línea, pues pueden perder esa fuente de ingresos. Entonces, creo que una demanda tendría que ser de estos trabajadores, pues, el homologar sus condiciones con respecto a lo que está ocurriendo en otras universidades públicas, y es la basificación, que pues ya en alguna ocasión se implementó en gran escala y se hablaba en términos de profesionalizar al trabajador universitario, ¿no? Se habla que se aumentaron los salarios de maestras y de maestros y que en este momento ningún educador, no importa el nivel, gana ahora menos de 16 mil pesos mensuales. Esto también viene pues a que la población, por ejemplo, universitaria, reconsidere la situación en la que está. Ahí tengo colegas que trabajan horas, muchas horas, y no le llegan a los 16 mil pesos mensuales. Entonces, hay condiciones de trabajo en las universidades públicas tradicionales que por estas medidas pues están siendo severamente puestas en cuestión. Otro aspecto importante en el campo de la educación superior es el CONACYT, ahora con H, Ciencias y Humanidades, ¿no? Y dice en su discurso: hemos reorientado los objetivos del CONACYT, que estaba secuestrado por las grandes empresas. Ahora, de manera prioritaria, se promueve la investigación para descubrir vacunas, para contar equipos médicos, y se buscan opciones para sustituir el glifosato y otros agroquímicos, y se trabaja en conocer los daños que puede ocasionar a la salud el maíz transgénico, así como en crear la nueva tecnología. Ya tenemos un avance, me decía María Elena Álvarez Buillá. Me decía ayer, o sea, el viernes, un día antes del evento mencionado, que la creación de nueva tecnología será para la explotación del litio, y que ya llevamos un avance del 95%. Y solo les recuerdo, remata este párrafo López Obrador, que el litio es de la nación. El párrafo comienza, y con esto termino mi intervención, señalando la reorientación de los objetivos del CONACYT, y utiliza una palabra muy fuerte: que estaba secuestrado por las grandes empresas. Recuerdo las manifestaciones que hubo de los miembros del CONACYT, sigue habiéndolas, donde se le hacen reclamos al gobierno federal. Pero no he escuchado ningún planteamiento para que se esclarezca esto. Porque está bien, estaba secuestrado. ¿Por quiénes? ¿Qué tenían secuestrado? No es difícil decir, pues tenían secuestrado el presupuesto asignado al CONACYT. ¿Qué tenían asignado? Cuando habla de reorientar los objetivos, pues los objetivos del CONACYT. Objetivos que deberían estar atendiendo los intereses públicos, pues ya no lo hacía. Atendía los intereses privados. Y en esto yo tuve una experiencia cuando me invitaron a formar parte de un equipo que pues tenía que ver con cómo hacer que hubiera proyectos y madurarlos dentro de la universidad para ofrecérselos a los empresarios, ¿sí? Entonces, se justificaba de que había que tener ingresos propios más, de mayor cantidad, etcétera, etcétera. Pero como ya estoy con un paso en la tumba, pues ya me huelo ciertas cosas, hice algunas preguntas y efectivamente lo que confirmé era justificar la reorientación del presupuesto hacia el beneficio de las empresas, ¿no? Que quedaban vinculados, pues de esta manera, con la universidad. No conozco la situación de otras universidades, pero me imagino que es similar porque se replicaba. Y finalmente, entonces, creo que a la luz de este informe, puedo inferir que los últimos meses de López Obrador pueden ser considerados estas condiciones del sistema escolar, pero específicamente del sistema universitario público. Entonces, yo creo que habrá movimientos, y sobre todo porque también se viene la elección de rector de la UNAM. Y podemos pensar muchas cosas del Ejecutivo Federal, menos de que no sea un animal político. Gonzalo. Buenos días, Toño. Sí, efectivamente, el discurso de Andrés Manuel López Obrador fue revelador, porque probablemente lo sale a decir todos los días en las mañaneras, pero además como un acto público donde se reunieron cerca o más de 250 mil personas en el centro de la Ciudad de México, en el Zócalo capitalino. Fue un discurso que pudo hacer un contraste, como bien lo dijiste, o un reporte de todos los avances que se tienen hasta la fecha, y llama la atención. Por ejemplo, a ti te llamó la atención todos estos aspectos sobre los trabajadores, esa basificación de médicos, ¿no?, y de trabajadores de la construcción, que aunado a los que no están basificados, como es en el caso de las universidades públicas y del sector de la educación, también es importante rescatarlo. Hay gente que trabaja sin una base, por lo menos en las universidades media superior y superior, ¿no? Algo que se ha venido denunciando durante mucho tiempo, en los últimos por lo menos 2 años o 5 años, en la UNAM. Y por otro lado, también en la UAP hay registros de quienes trabajan una clase y no tienen como tal la base, y todas estas prestaciones que llegan, ¿no?, con ella. Y también el hecho de que haya una reforma laboral que se sale a relieve, ¿no?, en el discurso, y que tiene que ver precisamente con esta parte del outsourcing, ¿no?, tan polemizado y tan discutido en la Cámara de Diputados durante lo que fue, ¿no?, el que haya pasado la iniciativa de ley. Y que ya es ilegal. Y que ya es ilegal, ¿no?, el outsourcing. Exactamente. Entonces, sale a relucir eso, a lo mejor no se dice, pero es la indirecta de todo lo que se viene haciendo. Es deducible, ¿no?, que se puede deducir que gracias a esa ley, pues ahora se puede basificar a ciertos sectores de la salud, ¿no? Sigue habiendo estragos, bueno, sesgos, ¿no?, como son aquellos que no están por contrato, o sea, sí tienen prestaciones, pero solamente por contrato, ¿no?, en el caso de los sectores de la salud. Igualmente debe haber en algunos otros, por lo menos en los del gobierno, los trabajadores del gobierno, debe haber algunos otros casos. Y bueno, sale a relucir eso, pero también el hecho de que aún así el sistema de trabajadores, por llamarlo así, ¿no?, y cómo están dados de alta en Hacienda, sobre todo de algunos trabajos, lo analizaba ayer con mi esposa, porque es con la que más platico, porque yo casi no salgo. Entonces, decíamos, bueno, es que sí, ya no nos están vendiendo como carne, ¿no? Procesada. Por lo menos ella desde su perspectiva en lo médico, ¿no? Dice, no nos están vendiendo como carne procesada para... Dice, no, en realidad sí se ve el resultado, ¿no? Desde la perspectiva de ella, es médica del IMSS, trabajadora del IMSS. Y dice, efectivamente, o sea, ha habido mucho trabajo, pero sí, es bueno las prestaciones que nos dan porque tienen un sindicato que hace el contrato colectivo y apenas hace unos días se firmó el contrato colectivo y se ha llegado a ciertos acuerdos, ¿no? Dice, hay algunas cosas que nuestro sindicato no defendió, pero hay otras que sí. Y de hecho, dice, pues ahora sí puedo ver redituado, ¿no?, todo mi esfuerzo. Y también, cómo no, siento que me estén quitando parte de mi salario, ¿no? Aunque sí me quitan muchos impuestos, dice, pero es redituable. Por otro lado, lejos del outsourcing, yo los regímenes fiscales, yo creo que, o cómo te das de alta en Hacienda, también tiene que ver mucho con esta parte de las empresas, en donde, por ejemplo, hay profesores, y no solamente profesores, ¿no?, sino trabajadores que trabajan para empresas, pero de parte del régimen de asalariados y con actividad profesional, que no reciben ninguna prestación, porque pues precisamente se te vende la idea de que eres un ser autosuficiente, ¿no?, y que con ese trabajo vas a poder pagar tanto tu seguro médico como el de tus empleados en caso de que tú tengas empleados. Te manejas tú, persona física, como una empresa, y tú mismo eres el que tienes que dar para tu seguro de vida y también para tu Afore y todo. De ahí tiene que salir el dinero. Entonces vemos así a muchas personas, ¿no?, y sobre todo en el caso de los profesores, cómo venden a escuelas privadas hora clase, ¿no?, y se pierden este tipo de estímulos, ¿no?, de protecciones que por ley a trabajadores se les dan. Y también las empresas ahorran mucho dinero porque ya te contratan así como un régimen diferente, ¿no? Ya no eres un empleado directo de las empresas, sino más bien dicho, eres un prestador de servicio que tiene un régimen fiscal como empresario, y entonces se deducen, ya no te pagan seguro social, ya no hay prestaciones, ya no hay antigüedad, se maneja por contrato, ya no es outsourcing, pero sí es un régimen fiscal diferente, ¿no? Entonces también esta es la idea, digamos, perteneciente a un sistema que se ha perpetuado y que es el reflejo de que la generación, en este caso la mía, ¿no?, no pueda tener acceso a viviendas, ¿no?, ni tampoco una vida tan tranquila. Tenemos muchas, muchas, muchas diferencias de una generación a otra. Es imposible poder pensar cómo se vivió en la época de nuestros padres, ¿no?, que cómo se vive ahora, ¿no? Tenemos a lo mejor mejor acceso a la vivienda en el sentido de que podemos rentar un inmueble y que ya no se está haciendo tanto, pero tenemos incluso tenemos más capacidad económica para conseguir ropa, tecnología, libros, pero ya no se puede pensar en una vivienda digna, ya no se puede pensar en adquirir propiedades porque efectivamente este sistema pues no alcanza, ¿no?, para todos. Y bueno, son como los sesgos que hay dentro de las reformas laborales, que luego van a ser un problema a futuro, porque efectivamente no hay una cultura en donde los trabajadores pensemos, una, en pagar nuestro seguro social o el seguro como nosotros, como trabajadores autosuficientes, dos, que seamos partícipes de ahorrar para el retiro, ¿no? Y que es una ley que se hizo anteriormente desde 1997, ¿no? Entonces hay un sesgo también en ese sentido, porque si en algún momento le preguntas a una persona de más o menos de unos 20 a 30 años que están trabajando, que son trabajadores activos, le preguntas si tiene un sistema de ahorro para el retiro y se van a quedar con una cara de incógnita. Y sale a la luz también esto, ¿no? Que es parte del sistema. Entonces, prácticamente van a llegar a ser trabajadores que no van a tener ningún beneficio. Es por eso que sale a relucir también dentro del discurso y que se viene diciendo durante todas las mañanas y que también ha relucido durante todo el sexenio de Andrés Manuel López Obrador este de las pensiones a los adultos mayores y también el hecho de que haya dado las becas a los jóvenes llamados ninis, ¿no? Y este programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, así como los talleres que se hacen. Y son datos que, o sea, por ejemplo, personas que seguimos la mañanera sabemos que los da, ¿no? Y que, pero que cuando sale a un acto público y es visibilizado por millones de personas, hasta el momento yo veo reproducciones en el video, porque ayer lo estaba yo analizando para este programa, y hay 33 millones de vistas, ¿no? Entonces, si se da uno cuenta, puede hacer un contraste entre la realidad, lo que uno vive, y la información que da el presidente, y efectivamente, ¿no? Datos, hechos o facts, como dicen en la actualidad. Es un hecho que el gas bajó tremendamente, ¿no? Un cilindro de 20 llegó a costar 600 pesos. Ahora lo pueden adquirir en 400, dice el presidente. Y eso beneficia a la parte más vulnerable de la población. Claro que sí, efectivamente. Habría que analizar, ¿no? Que efectivamente este sistema de los comedores y todo necesita gas, ¿no? Es una necesidad básica. Y que México aún no tiene esa capacidad para ser como el Estado, por lo menos, el abastecedor inmediato de este recurso que es necesario, ¿no? Si nos ponemos a pensar en estos combustibles, ¿no? Que son de uso para hacer alimentos y que son básicos para los seres humanos, como el agua, la luz, no está dentro de auspiciado por el gobierno. Sin embargo, en esta ocasión da la oportunidad de que bajen los costos, ¿no? Es decir, pertenece a la industria privada todavía el sector de los gases del gas, ¿no? Y haciendo todavía un poco más, ¿no? Yendo a la parte del discurso, a lo mejor lo quiero dejar para el siguiente comentario porque también ahorita va a participar Coyomani, pero para ya cerrar, todos estos datos arrojan a algo, ¿no? Es evidente que tal vez nos quita la venda sobre los ojos, de los ojos, ¿no? De los otros datos que tiene la oposición y que se ha manejado mucho, sobre todo en cuanto a violencia, ¿no? El índice de feminicidios como a la baja, el índice de homicidios y de secuestro un 74%. Eso es interesante saber que los secuestros en el régimen anterior eran, no había, incluso las organizaciones de delincuentes, ¿no? O el crimen organizado, se dedicaba mayormente a esta actividad, ¿no? Y en la actualidad sigue existiendo, no es que no lo haya, pero los casos han reducido bastante, ¿no? Entonces eso nos pone a pensar, haciendo incluso teorías de conspiración, que junto con las cifras del ejército mexicano, ¿no? De cómo se ha trabajado del lado del ejército y se le ha dado trabajo al ejército, se nos pone a pensar, y cómo desapareció esta Policía Federal, que la corrupción dentro del sistema que hace ejercer la ley, el sistema judicial, ¿no? Formaba parte de este mismo sistema, ¿no? De delincuencia, y que sigue habiendo, no se puede erradicar de un día para otro. Y nos podemos poner a pensar en algo que yo he dicho, ¿no? En la trata de blancas, en la prostitución, ¿no? Como hay pueblos que se dedican a esto y aún que está penado por la ley, sigue siendo un negocio que deja dinero y es rentable y redituable. Creo que no se ha podido erradicar como tal, e incluso en algunos pueblos, por llamarlos, ¿no? Y que conocemos, ¿no? De Tlaxcala, todavía se le llama pueblo de padrotes a algunos pueblos por ahí. Y se jactan, sigue siendo un negocio que sigue, se sigue haciendo de Centroamérica hacia México y de México hacia el norte y al mundo y hacia el sur, ¿no? Y no hay como tal una regularización, es un problema agudo que no se ha atendido y que creo que va a llevar a una guerra judicial, por lo menos de leyes que tengan que ser efectivas, ¿no? Y eso nos hace pensar en que el sistema judicial, precisamente hoy en la mañana se sigue hablando sobre esto, en la corrupción dentro del sistema judicial, pero que se ha alcanzado por lo menos a llegar a este tipo de cifras, ¿no? En cuanto a feminicidios, homicidios, que dice Andrés Manuel López Obrador, van a la baja, efectivamente van a la baja, porque había una tendencia que era hacia llegar al punto máximo, ¿no? Es decir, del punto máximo ha ido descendiendo lentamente, y con una política que tal vez no, para muchos no es la correcta, ¿no? Del uso nulo de la fuerza ante este caso, ¿no? Ante estos casos. Y entonces, ya para cerrar mi comentario, todos estos datos que se arrojan y que se dan para el análisis ponen en perspectiva nuestra realidad, ¿no? Mucha gente podría decir, no, no es cierto, la violencia sigue existiendo, y efectivamente sigue existiendo. No es cierto, hay más feminicidios, por ejemplo, en el Estado de México es creo que donde más feminicidios existe. Parte de ese 40% a la baja se debe, ese 60% al alza de la ciudad, del Estado de México. A lo mejor cerrar con que los talleres y programas de han surtido efecto, pero hay mucho todavía, ¿no? Entonces tendremos que ver las maneras, como yo decía, las propuestas que se tienen que ver en el siguiente sexenio. Y con eso terminaría mi comentario. Julio Mani, muy buenos días. Buenos días. Bueno, ahorita escuchándolos me quedé pensando todo lo que he escuchado en las mañaneras también. Y ahorita de todo lo que han puntualizado en cuanto a las universidades, a la cuestión económica, que pues es evidente, ¿no? También me he estado dando cuenta de esto en los medios, ¿no? Hoy en la mañana, por poner un ejemplo, ¿no? De un noticiario, ahorita no me acuerdo del nombre, me acuerdo que se apellidaba Cárdenas, que está en MBS ahorita. Pero hace mucho tiempo estaba en YouTube, como muchos ahorita, ¿no? Pro 4T, como les llaman algunos. Pero en ese entonces, creo que en las épocas de Calderón, era de los más críticos, ¿no? Era de los que decía, la corrupción está de esta manera, no hay que permitir a Estados Unidos que nos mangonee con el Tratado de Libre Comercio, o sea, cosas así. Y me acuerdo muy bien, porque comenzó a subir de números por tener esa crítica, que después tomó como estafeta a Chumel Torres y lo echó a perder, ¿no? Hablando en cuestión de YouTube, ¿no? A él le dan trabajo, ya después de manera formal, creo que en Radio Fórmula, y el chiste que ahorita está en MBS. Y hoy en la mañana estaban hablando sobre que Estados Unidos está diciéndole a México que respete el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Y sobre todo por esta cuestión del maíz amarillo. Y entre otras cosas más, ¿no? Y que él le exige, así casi le dice al presidente, tienes que cumplir con los acuerdos que firmaste, ¿no? Entonces, acabó así, se fue a comerciales y yo me quedé pensando, digo, a ver, ¿cómo es posible que estos cuates, o sobre todo ahorita en mi segunda intervención rectifico el nombre, tenía un discurso hace, ¿qué? 8 años, 9 años, y hoy cambia por completo. Bueno, pues dice el dicho por ahí, ¿no? No muerdas la mano que te da de comer. Y ahora lo sabemos porque en las mañaneras, o sea, así de importante ha sido esta, sabemos quiénes son los dueños, pues, de esas empresas de comunicación, ¿no? Entonces, la línea en la que se rigen, pues, tiene que ser o, pues, para afuera, ¿no? Entonces, algo parecido me recuerda ahorita a lo que decías, Toño, con los maestros, ¿no? O sea, tienes que seguir una línea o si no, para afuera. Pero si hay otras opciones o comienza a haber otras opciones, entonces todo lo que ahorita se está construyendo y que dijo en su discurso AMLO, pues llega a va a contrastar a mediano plazo, a tal grado que instituciones, organizaciones civiles, incluso algunas empresas, se la van a pensar dos o tres veces para decir, bueno, ¿le quiero entrar o no? A la corrupción, no al negocio, sino a la corrupción. Porque ahorita, por ejemplo, mencionaban lo del outsourcing, ¿no? A ver, eso, por ejemplo, yo tengo conocidos y conocidas que para ellos era normal, porque decían, es que así debe de ser, así está la ley, sí, pero no porque sea la ley significa que esté correcto, hasta que alguien de ellos o ellas comenzó a ver las consecuencias, por ejemplo, en cuestiones de manutención, ¿no? Porque querían demandar a alguien y decían, no, pues quién sabe, ve a la empresa, ¿dónde está la empresa? Ah, pues está en X dirección, vas y es una oficina vacía, ¿no? Porque pues la subcontratación, pues es, o sea, lo que permitía la corrupción, ¿no? Era que tú ibas a la empresa y la empresa se lavaba las manos. En las universidades pasaba algo similar, ¿no? Decías, oye, pues es que aquí trabaja, ¿no? Sí, aquí trabaja, pero aquí no lo contratamos. En una oficina, en X, Y, Z, ¿no? Incluso, por eso está, como bien mencionabas, Gonzalo, lo de la universalización de algunas cosas como la salud, pues tiene que ver con esta ley del 97, ¿no? Porque pues ya no hay garantías para nadie. O sea, ahorita, por eso las empresas dicen, pues, ¿sabes qué? Paga el ISR y el IVA y haz lo que quieras con tu dinero, ¿no? Si no lo ahorras, si no pagas un seguro, si, por ejemplo, en el caso de los de Mercado Libre, si no tienes para arreglar el carro o lo que sea, pues ya es tu bronca, ¿no? Pero con el tiempo, quiero pensar que ahora sí va a meter las manos, porque eso es lo que inclusive AMLO ha dicho en las mañaneras, ¿no? Yo no me he metido con Hacienda, no he tocado ese tema. Debería de haberlo hecho, pero creo que se enfocó en otras cosas para presionar a Hacienda después. No dio tiempo por la pandemia, por muchas cosas, por cuestiones también de los 6 años, porque quitar un problema de 30, 35 años en 6 es imposible. Sin embargo, hay otras cosas que pienso van a ser presión en algunos meses para que entonces Hacienda o se modifique o tenga la necesidad inclusive de hacer una reforma y ojalá que tenga ya una mayoría calificada para entonces y esta se pueda manejar de acuerdo a lo que necesita el pueblo, ¿no? Pero para ello sí se necesita cambiar un poco la cuestión de la mentalidad de las personas y pienso, por lo que yo logré escuchar en el discurso de este sábado, es que López Obrador tiene a los empresarios, a los políticos, ahorita vimos con la renuncia de algunos de los del PRI, a sectores de la sociedad y a muchos otros rubros de su lado y de ahí lo vemos también con quienes fueron al Zócalo. En mi vida había escuchado que le respondieran a un presidente, a un político, y esto lo quiero hablar en cuestión, por ejemplo, psicológica, ¿no? En cuestión de masas, era imposible que un dirigente político, por lo menos en los últimos años en México, tuviera esa respuesta sin paleros. ¿Por qué? Porque pues, los paleros se contratan, ¿no? O luego son pregrabadas las menciones como con Peña Nieto, ¿no? Donde había videos, en, por ejemplo, el grito de la independencia, donde todos estaban gritando mensajes en contra de su gobierno y en la transmisión nacional, según todos estaban gritando ¡viva!, ¿no? Cuando en realidad le estaban mentando la madre. Entonces, hasta ahorita hay videos donde de verdad coincide lo de la transmisión y coincide lo de los videos que suben en redes sociales, donde hay una respuesta, hay una conexión, hay una congruencia entre lo que está diciendo un político y la gente. Ahora, esto va a producir muchas cosas quien quede después. O sea, todo lo que ahorita estás diciendo va a generarle presión a quien quede. ¿Quién va a quedar? Todavía no sabemos. Pero, es una gran presión. ¿Qué va a pasar después? Yo no lo sé, pero sí es importante decir que lo que vimos como respuesta en el Zócalo, si esto se multiplicara en todos los sectores en los que se ha trabajado, la parte económica tendría que ceder. Vamos a ver si sucede eso en algunos meses, porque se ve complicado. Desafortunadamente no le va a dar tiempo, desafortunadamente no se quiso reelegir, porque si lo hubiera querido cuando había la mayoría, digamos, negociada, ¿no? Esta mayoría, todavía con el PRI en aquellos entonces, podía negociar ahorita. Vamos a ver, ¿no? Porque está pasando muchas cosas y muy rápido, ¿eh? O sea, a mí me sorprendió lo que pasó ahorita con los senadores. Vamos a ver qué pasa en la Cámara de Diputados. Porque muchas cosas pueden cambiar. No necesariamente que se vayan a favor de Morena, pero las negociaciones van a ser diferentes ahí, en tanto en el Senado como en el Congreso. Y vamos a ver qué sucede con ese discurso, porque ya pegó y está pegando fuerte. Con eso terminaría mi comentario. Pues vamos a hacer una pausa y regresamos en un momento. Bueno, Roberto Coyomán se quedó con la plática. Bueno, nos estaba platicando. Y era necesario el corte porque ya nos venía la guillotina. Ya entre bambalinas hemos estado platicando sobre algunos asuntos y un dato que dio Gonzalo, pues nos mantuvo entretenidos. Y es el número de usuarios o de visitas, no sé cómo llamarle, al sitio oficial de Andrés Manuel López Obrador en YouTube, por el que creo que ya ganó una mención internacional, ¿no? Que molestó a muchos. Gonzalo en una ocasión mencionó eso. Y Roberto, que es un hombre muy ocupado ahí sembrando su milpa, atendiendo a sus animalitos en el corral, pues se da su tiempo para tener, digamos, visitas, un pequeño tiempo, visitas a muchos sitios de internet. Muy poco lo dedica a los videojuegos, ¿no? Pero en fin, es el que más sabe sobre esta cuestión de la navegación. Y nos comentaba de algunos datos sobre el sitio oficial de López Obrador y sobre otros sitios. Roberto, oigo que está berreando tu cordero. Creo que sí, los corderos berrean o los borregos. Pero no, ese animal que está berreando, está exigiendo tu presencia, pero concédenos un tiempecito y platícanos sobre las estadísticas en Internet. Roberto. Ahora sí me escucho. Quería poner aquí, a ver, deja ver si se puede. Oye, Roberto. Roberto, ¿podría obtener la información histórica? O sea, desde que se abrió el canal hasta ahora, ¿se puede obtener? Hola familia, bienvenidos a su casa. Mira, está Coyomani. Fíjate, ahí detén la imagen. No, a la de arriba. Ahí hay una explicación de por qué tiene tantos simpatizantes. Ahí se parece al Papa. Ya sabes que en las imágenes todo cuenta. De hecho, si te vas a los más populares ahí, Coyo, y vas a encontrar los que tienen mayor, 8 millones. Fíjate, Roberto, si se podría comparar esta estadística con exactamente lo mismo, pero desde los sitios de Ramos. Entonces, esa sería un buen contraste. ¿Quién le hizo el favor a quién? Pero bueno, estamos en un programa de radio y hay muchos espacios vacíos. Y mientras Roberto y a ver cuándo. Jorge Ramos. Jorge Ramos. Periodista. Casi, casi Juan Roberto. O el otro señor. ¿No? Su gobierno está. Bueno, entonces ya sabemos quién le hizo el favor a quién, ¿no? Y por lo tanto no se puede saber el contraste de visitas, ¿no? Bueno, pues ya que estamos trabajando con datos duros, es un diagnóstico también, desde mi punto de vista, lo que podemos encontrar en el informe de Andrés Manuel López Obrador el pasado 1 de julio. Y voy a decir por qué. Voy a tratar de ver un escenario de potenciales votantes, pues a favor de la decisión que ya para ese momento habrá tomado López Obrador y apoyar abiertamente a una de las corcholatas que pues ahora no cuenta con el abierto apoyo de Andrés Manuel. Y en el discurso se dice que actualmente se llega de manera directa a 30 millones de hogares. Cuando menos un programa de bienestar o una porción, por pequeña que sea, del presupuesto nacional. Y los 5 millones de hogares restantes que viven en mejores condiciones también se han beneficiado porque nuestra política económica ha mejorado el poder adquisitivo de las familias y ha fortalecido el mercado interno. Me detengo en la primera parte. 30 millones de hogares en donde se recibe una pensión de bienestar. ¿Cuántos millones habrá de votantes potenciales en estos 30 millones de hogares? Se habla de que no se ha aumentado el precio de las gasolinas, ni el precio de diésel, ni del gas. Tampoco el precio de la luz se ha incrementado, como los impuestos, y tampoco se han creado nuevos impuestos. Dice que hay algo inédito, que 21.887.307 trabajadores, estamos hablando aquí de millones, 30 millones de hogares, 21 millones de trabajadores inscritos en el Seguro Social. Y que estos trabajadores, dice, nunca habían obtenido una remuneración de 16.243 pesos mensuales. Si comparamos esta cifra con la que ya les había dado sobre los maestros, podemos hablar de un estándar, por así decirlo, de ingresos mensuales de cualquier trabajador que es de 16.243 pesos. Pero señala que hay obreros que hoy están ganando hasta 60.000 pesos al mes, que son los obreros de la industria de la construcción. Entonces, ahí en ese ámbito, las cosas pues han mejorado notablemente. Yo tuve un alumno que ahora se dedica precisamente a esta industria de la construcción, y recuerdo que la última vez que platiqué con él, casi casi lloraba porque decía que las cosas no estaban saliendo como él pensaba. Me voy a poner en contacto con él para saber si estas condiciones de las que habla el presidente efectivamente se ve reflejado en su negocio, que es atender las demandas de la industria de la construcción. Habla también de que el salario mínimo, que era de 88 pesos al día, ahora es de 207 pesos y en la frontera de 312 pesos. Son datos que aparecen en el informe. Y hay una afirmación que a mí me gustaría confirmarla, porque dice que México es el tercer país del mundo con menos desempleo. Me resulta difícil. Y si es cierto, pues me gustaría que realmente, me gustaría confirmarlo. Habla también de que el reparto de utilidades en el 20, y lo compara con el de 22, en el 20 fue de 87 mil millones de pesos. Y en el 22, de casi tres veces más, 214 mil millones de pesos. Recuerde que este reparto de utilidades, pues es un ingreso que a los trabajadores les cae muy bien, nos cae muy bien, ¿no? Si es que pellizcamos algo de eso. El dólar, obviamente, el peso frente al dólar, pues se ha visto notablemente fortalecido. La bolsa de valores, y aquí eso es un aspecto que me gustaría recalcar, para pues un poco ver la manera en que el gobierno de López Obrador pues ha beneficiado también a los que tienen grandes, a los ricos, ¿no? A los machuchones, como él dice. Pues el índice de la bolsa de valores ha crecido durante su periodo el 28%. Las reservas del Banco de México suman ya 230 mil millones de dólares. La deuda pública, dice, a pesar de la crisis mundial por la pandemia y la guerra de Ucrania, prácticamente no ha crecido en relación con el Producto Interno Bruto. Los banqueros, el año pasado, en 2022, dice López Obrador, obtuvieron utilidades por 237 mil millones de pesos. Y el mismo López Obrador dice, cifra récord en la historia del país. Si esto es así, y esto lo tomamos como un diagnóstico, ¿a quiénes van a apoyar estos capitalistas? Se habla mucho, incluso Andrés Manuel López Obrador dice que son los que están atrás de la candidatura de Xóchitl Gálvez. ¿Será? Dice Coyomani que nadie patea el pesebre. Pues la 4T ha sido un buen pesebre, un pesebre lujoso para los banqueros, por lo menos, que obtuvieron utilidades por 237 mil millones de pesos. Él se hace una pregunta. ¿Cuál ha sido la clave para lograr todos estos resultados? Y se responde: no permitir la corrupción. Gonzalo, ¿qué consideraciones harías frente a estos datos? La consideración es que al principio, también él lo dice en su discurso, decían cuál es el proyecto de nación. Y ahí mismo contesta, ¿no? Que quería que se lo dijeran de corrido. y no había como tal un proyecto de nación desde la perspectiva opositora para lo que hoy se considera la cuarta transformación. Y la base, dice él, es combatir la corrupción, y en eso se ha basado el proyecto de Andrés Manuel López Obrador, en combatir la corrupción. Y lo que vemos en cuanto a las ganancias, por lo menos ganancias que son reales, ¿no? Incluso estos datos los dio en el Congreso de Banqueros, ¿no? Que se celebró en Cancún, y lo mismo que habíamos hablado anteriormente en los programas, de cómo había utilidad para los banqueros, ¿no? Y que además de ese dinero, existían otros dineros, ¿no? Que no son visibles ni son contables por Hacienda, pero que existen, ¿no? Y ese dinero que viene de, bueno, ahora sí se cuenta el de las remesas, ¿no? La entrada del dinero de Estados Unidos a México, y también de cómo, igual, ciertos sectores empresariales. Yo recuerdo que hablaba con mi hermano y me preguntaba, ¿pero quién está detrás? ¿Qué sector empresarial está detrás de Andrés Manuel López Obrador? Porque forzosamente debe haber algo que lo respalde, ¿no? Entonces vemos a personajes, por lo menos durante la primera visita a Estados Unidos, personajes como Carlos Slim, Ricardo Salinas, que son críticos directos, ¿no? Y que son estos que aportan el capital, que son grandes capitalistas que han hecho críticas fuertes al gobierno de la Cuarta Transformación, pero que también han apoyado en la medida de lo posible, ¿no? Incluso si se sale, resalta también ahorita el nombre de dos corporaciones interesantes, ¿no? Walmart y Chedraui. Walmart y Chedraui, que son corporaciones transnacionales, pero que en México, dice Andrés Manuel López Obrador, han apoyado a mantener la canasta básica no más arriba de los 1.300 pesos. Y otro sector importante, que es el que me parece fundamental, el hecho de el ejército apoyando a la construcción de el aeropuerto internacional Felipe al Tren Maya, ¿no? Junto con la creación del Istmo de Tehuantepec, no me acuerdo cómo se llama el nombre, pero que es como el canal, ¿no? Transnacional, incluso la reconstrucción de los aeropuertos de Veracruz, de Tabasco, y no me acuerdo del otro, no, del otro puerto, de las zonas portuarias de México, en donde se ha visto la mano ya no de las constructoras, ojo, porque ahorita que hablabas de la construcción, de los trabajadores de la construcción, ya no de las constructoras, sino más bien dicho de los ingenieros mexicanos, que están sirviendo en el ejército. Entonces, he ahí también una crítica de la oposición que dice que esto es un camino hacia el, ¿cómo dice? Hacia el Estado totalitario, ¿no? Si le das poder al ejército, el ejército le das armas y prácticamente lo estás militarizando al país. Pero sus armas han sido entonces en este sentido la pala, el pico, la plomada y además, ¿no? Escuadras para poder trazar las líneas férreas que van de los trenes. Entonces, esto nos pone a pensar, ¿no? ¿Quiénes son los que están detrás del proyecto de la Cuarta Transformación? Y no solamente del proyecto, sino también de de toda esta infraestructura que se está realizando, de los caminos que se están abriendo, ¿no? Pues es el ejército y que se ha ahorrado mucho dinero con estas construcciones. Vemos, yo tengo un amigo que trabaja para una empresa de contratista, ¿no? Constructora. Son abogados especiales que hacen prácticamente los proyectos para ganar los contratos, ¿no? Del gobierno que se hacían antes y que se vio en este sexenio, no tuvieron los mismos ganancias que antes, pero siguen teniendo esos contratos. Es decir, no solamente está el ejército, sino también la iniciativa privada. Es imposible hacerlo autosuficientemente, eso sí es un hecho, pero se está ahorrando mucho dinero, porque los contratistas se llevan mucho dinero. Nada más lo que vamos a ver ahora es que próximamente se va a estrenar aquí en el Estado de México el tren suburbano que va de México a Toluca, pero es una parte nada más, se va a inaugurar. El problema es que lleva más de 6 años, o sea, desde inició con Enrique Peña Nieto, se terminó su sexenio, sigue con el gobierno de del Mazo, se va a terminar su sexenio y probablemente solamente se vaya a inaugurar una parte, pero son obras que se van rezagando y que generan mucho, mucho, mucho, mucho gasto, ¿no? A la iniciativa, por lo menos el gasto público. El tren suburbano de aquí, el trolebús que va de Chalco a Ciudad de México, también es como que está en el aire, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar ahora que llega Morena al gobierno del Estado de México? Pero es una obra que llevaba muchos años platicándose y no se había concretado hasta que Del Mazo lo hizo posible, pero no creo que le vaya a dar tiempo de inaugurarlo y va a ser hasta el gobierno de Delfina Gómez como se concluya. El problema es que aquí en la Ciudad de México y en el Estado de México hay obras que se hacen rápido, ¿no? Pero hay otras obras que llevan miles, o sea, llevan muchos años, ya iba yo a exagerar miles de años, pero llevan muchos años que no se concluyen y que generan muchos gastos en cuanto a construcción se disparan los precios, ¿no? Había una variación en el precio de los metales para la construcción, de los materiales para construcción, de un año a otro es cambiante, ¿no? Entonces, los presupuestos que se están destinando, pues ahí había un chorro de corrupción porque se cambiaba, ¿no? Cada año, o sea, cada año que transcurría, entre más tiempo que transcurre, más se elevan los costos, ¿no? Entonces, lo mismo, se está criticando lo mismo con respecto al Tren Maya, pero el Tren Maya se inaugura a finales de este año, ¿no? Y probablemente no se inaugura todo, se queda un tramo que va a lo mejor en el siguiente sexenio, dependiendo de quién quede en la presidencia, se va a concluir. Pero resalta también el hecho de que las vías férreas y que lo mismo dicen el discurso, estos trenes de pasajeros ya no existían en México y que se ha rescatado una gran cantidad de kilómetros para uso de transporte público, ¿no? Entonces, es de destacar porque yo recuerdo todavía cuando viajé en tren a Oaxaca y desde ahí, para la fecha, era muy joven, era muy chiquito, tenía a lo mucho 4 o 5 años. Y aún recuerdo, ¿no?, la experiencia y de ahí jamás volví a viajar en tren, ¿no? A lo mejor un tren, la experiencia de vivir, viajar en un tren, a lo mejor en los supermercados, en los trenecitos que están ahí alrededor, pero nada más. Y ahora, esto es algo innovador que va, impulsa la economía, y es un hecho que el peso es fuerte. A lo mejor muchos analistas económicos dicen que es porque le conviene así a Estados Unidos, pero también es por la cantidad de inversión que se ha hecho en México, tanto a nivel extranjero como el mismo Estado, ¿no? Había una, sale en las redes sociales una periodista que dice que Estados Unidos está enojado con México porque está invirtiendo en programas sociales dentro de México, ¿no? Es decir, que está teniendo sus problemas y sus conflictos, sus problemas de distribución de riqueza aquí en México, y no le está dando el dinero directamente a las empresas estadounidenses, y eso es verdad, ¿no? Se habla también de algo, ¿no? La Comisión Federal de Electricidad, la nacionalización de energética, y cómo se queda en manos del Estado la mayor parte de la distribución eléctrica de México. Y otro aspecto importante a resaltar es cómo las refinerías se han rescatado, y de tener dos refinerías o una refinería en uso, se tienen ahora 6 y una en el extranjero, que son las que, y que con posibilidad de que sean 9 refinerías, ¿no? En México, por lo menos. Y eso, contrastando a los anteriores gobiernos y contrastando también el trabajo que se ha hecho, pues es un avance enorme, ¿no? Y creo que los hechos hablan por sí mismos, ¿no? Es decir, el sector energético se había dejado a las empresas privadas, lo mismo se quería hacer con el petróleo, pero no le conviene a México ni a ninguna nación depender tanto de empresas privadas, y es una nueva ola global, en políticas globales, como yo lo decía, de regresar, ¿no? El poder, de concentrar el poder cerca del territorio, es una globalidad, una geopolítica estratégica, ¿no? Es decir, ya no se está abriendo el mercado o las políticas a los mercados extranjeros, sino más bien dicho que los mercados extranjeros buscan una mejor posición para poder concentrar sus mercados, aquellos países que son, por llamarlo así, ¿no? Estratégicamente como mejores negocios, ¿no? Y en el caso de México es una excelente posición tiene México con respecto a Estados Unidos, que es un gran consumidor de muchos productos mundiales, ¿no? Y que también brinda brinda productos que se distribuyen alrededor del mundo. Y creo que México en ese sentido lo hizo bien, ¿no? Por lo menos en estos 5 años es el donde más veo más fuerte al peso. El peso había bajado hasta 23 pesos, ¿no? Y luego regresaba y subía 17, 18, 18, pero se ha mantenido durante muchos meses, lo que nunca vi en mi vida. Yo tengo 39 años de no ni siquiera verlo, ¿no? Entonces, para rematar, ¿no? Este económico no es lo importante, según Andrés Manuel López Obrador, porque dice, lo importante aquí es dignificar a México, ¿no? En cuanto a cultura, erradicar la violencia, pero decirles que primero está el pueblo, ¿no? Entonces la soberanía sale a relucir aquí inmediatamente, la soberanía del pueblo mexicano, y que lejos de cualquier discurso que polarice, ¿no? Lo que busca Andrés Manuel López Obrador en realidad es agregar, ¿no? Es decir, que los de arriba se den cuenta que son pueblo también en la medida en que atiendan al pueblo, ¿no? Es decir, que haya una unidad para una visión de mejora y de progreso a nivel nacional, pero que todos vayamos de la mano, ¿no? Sin corrupción y con esta ética humanista de hacer el bien al prójimo, ¿no? Hacer el bien y pensando que como base es el amor, ¿no? Y lo importante entonces es en ese sentido, que no lo dice directamente Andrés Manuel López Obrador, pero lo ha dicho a lo largo de los 5 años, es que haya una unidad a partir de una perspectiva diferente, ¿no? Ya no de la autoridad como esta autoridad bélica, esta autoridad que se ejerce por la fuerza, sino más bien dicho, de una autoridad que surja del pueblo con miras a un progreso de la nación mexicana, y ese progreso tiene que basarse en la unidad, y la unidad se da solamente por el amor a los otros, la solidaridad y el altruismo tan gastado que se había hecho, ¿no? Y hay que cambiar entonces la perspectiva para que todo esto se lleve a cabo. Ahí te va un dato, y para darle, antes de darle la oportunidad a Roberto, es probable que mañana el dólar ya esté 16.8. Hoy, en este momento, hay por cada dólar hay que poner en frente del 17.02 pesos. Entonces mañana a lo mejor ya está a 16.90 y cacho, para que te lleves otra sorpresa. Sí, ¿no? O sea, 16 pesos yo recuerdo que fue en 1999, estamos en 12 pesos creo, y del 2000 para acá ha incrementado. Yo nací... Bueno, el cambio que yo recuerdo es 12.5. Y se mantuvo mucho tiempo. Roberto. Ahorita estaba viendo, bueno, mientras participaban, estaba viendo los números. Y bueno, encontré una página donde podemos hacer un contraste entre, bueno, me pedían de Jorge Ramos y López Obrador, ¿no? Vamos a ver. Esta es una página, a ver, ahí está, donde se ve el tráfico en su página, porque no tiene cuenta de YouTube, pero en su página de internet tiene una sección de videos. Entonces digamos que para que se vea parejo, ¿no? Videos de López Obrador versus videos de Jorge Ramos. Va, entonces, según esta página, que es similarweb.com, menciona que por lo menos en el último mes ha tenido 7.600 visitas, ¿no? Que ha bajado un 18.6% en las visitas a su página de Jorge Ramos, pero no hay una estadística de cuánto se quedan en su página. Normalmente cuando sucede esto, normalmente son bots las visitas, o sea, no son personas reales. ¿Por qué? Porque no pueden medir la IP con el tiempo en el que están en el sitio. Entonces, cuando aparecen ese tipo de datos así nulos, normalmente son bots, normalmente, no siempre. A veces porque alguien llega a la consulta, saca una captura y se sale, a lo mejor no da tiempo del registro, pero, normal, pero sí, cuando son muchos y no hay registro, son bots, ¿no? No, por lo general. Vamos a ver la página de López Obrador. Tiene en el último mes 33.4 billones de visitas. Oye, yo pensé que era la de México, el árbol de los mil frutos. Nada, esa está más chiquita todavía. Pero ahí vamos, ahí vamos. El punto es de que... Ya le andamos pegando, ya le andamos pegando. Ahí le andamos pegando a López Obrador. De 7.6 mil visitas, mil, a 33.4 billones de visitas, pues sí hay una gran diferencia, ¿no? Segundo, ha bajado su visita 18.06%. La de López Obrador ha subido 2.05% en el último mes. Aunque en esta otra página nos decía que había bajado 0.06%, pero bueno, detalles, ¿no? Ahora, aquí no son bots, por eso es que sí salen estos datos. Aquí no hay nada, pero aquí sí hay datos. Tiene una duración media de 20 minutos con 33 segundos. Eso significa que quienes llegan a su página de López Obrador se queda a ver quizás 2 videos, 3 videos, O en las mañaneras, probablemente es el tiempo que se quedan a ver la mañanera, 20 minutos más o menos, y después a lo mejor hacen otra actividad. Fíjate, Coyo, estaría bien hacer, bueno, multiplicar este promedio por los billones que lo ven para tener una idea del tiempo global o total que las personas, porque no son solamente en México, sino de todo el mundo, el total de horas invertidas para ver este canal. Sí, y aparte, mira, por ejemplo, aquí dice que por lo menos son casi 12 páginas o probablemente 12 videos que las personas llegan a ver. Entonces puede que haya alguien o muchas personas que vean un video y luego vean otro y luego vean otro. Y como en muchas ocasiones sube informes, es muy probable que vea los informes de la semana y de ahí se esté informando. Entonces, esto por lo general cuando aparecen estos datos es porque sí son IPs reales, no son bots. O sea, porque muchos podrían decir, ah, es que no, los bots solamente tienen una función, llegar, se presentan y se van. Es como aquí en Twitch. En Twitch llegan, hacen su función y se van, no entran en la estadística. Y normalmente cuando pasa eso se ven datos como estos. Oye, y no monetariza, ¿verdad? No, los bots no. No, no, no, no, el sitio Ah, oficial. pues según ahorita entré a su página y no veo que tenga publicidad. Miren, o sea, si pueden ver acá, no hay publicidad o no logré ver que hubiera publicidad en alguna parte de su página. Entonces no sé de dónde saque sus ingresos por parte de su página, porque pues sí, trabaja para otros medios. Me No, no, pero imagino me que, por refiero ejemplo, acá al... con sus libros, no sé, Sí, pero. no, pero me refiero al sitio Vamos. oficial de AMLO. Ah, de AMLO, pues tiene que ver con la función de YouTube. O No, por sea, eso, no monetariza. yo no he visto publicidad en sus videos. O sea, a mí no me ha tocado porque, por ejemplo, yo cuando transmito en Temiqui Radio, ahí no utilizo un navegador con bloqueador de anuncios, que por cierto ya va a estar prohibido por YouTube en algunos meses. Y ahí no me aparecen comerciales en su canal, a comparación de otros canales donde sí ponen hasta seis comerciales durante su video. No, en el de López Obrador yo no he visto que ponga muchos, o no lo he visto, mejor dicho. A ver, hay programas en YouTube diarios, por ejemplo, de periodistas, que no hay ninguna publicidad, pero en el chat observo donaciones. Ajá. Eso es monetizar. Y además, algunos se quejan de que por alguna razón, que no está muy clara cuál, les bloquean eso. Entonces ya no pueden, dicen ellos, monetizar. Ah, es que también depende de los temas que traten. No, no, pero monetizar, YouTube paga, ¿no? Sí. Entonces, si López Obrador se retira, pues ya sé dónde va a obtener su aguinaldo, si Sí, si sostiene se su llega a canal. retirar como es su canal y tiene su nombre y lo hizo desde antes que llegara al gobierno y lo llega a monetizar, sí, y tuviera los mismos números que ahora. Sí, podría vivir más o menos de su canal de YouTube. Más o menos, ¿no? Yo creo que Y más, más. ¿Sí? fíjate que con respecto a la pregunta que hiciste, Toño, de quién le hizo el favor a quién, yo estoy seguro que le hizo Andrés Manuel López Obrador, porque solamente en una entrevista, que es cuando va Jorge Ramos Sí. a la mañanera, tiene creo que 4 millones de visitas y en el canal de Andrés Manuel López Obrador tiene 12 millones de visitas, 8 millones de visitas, entonces El doble. el doble, ¿no? Oye, ¿y si te cambias de nombre? ¿Ves que ahora ya se puede, Gonzalo? Y te empiezas, pues por Andrés Salgado. Y luego Obrador. Andrés Manuel Salgado. Y Andrés luego ya Antonio sí. Salgado. Y luego te apropias del canal. No, pues estaría bien, ¿no? Sobre ¿Cómo todo que para estaría recibir bien? No, ingresos. nomás es un cotorreo, no lo intentes. Para recibir ingresos, ¿no? Ah, bueno, sí. Extras. No, pero sí está, o sea, a lo que voy es de que por eso no quería, o él bien dice, no quiero darle publicidad a los que quieren venir aquí nada más a hacer teatro, ¿no? O circo, porque los números hablan, o sea, es por eso que no quiere dar, aunque haya amparos y no sé qué tanta cosa, que hay inclusive un machote para que puedas ir a hacer tu amparo y entrar a las mañaneras si tú quieres, pero pues no te van a dejar pasar de todos modos. Pues sí, aquí están los números, o sea, por eso la importancia de las mañaneras. Y eso debería de replicarse con quien llegue, porque pues aquí está, o sea, muchos decían, no, es que eso va a aburrir a la gente, ¿quién lo va a ver? Pues 5 años después, ahí están los números. Pues la Poniatowska fue una de las que se pronunciaron para que se acabaran. Imagínate. No, y ahora también, ahora sabes por qué el Tribunal Electoral ha declarado, ¿no?, que Andrés Manuel sí tuvo influencia, ¿no?, en la elección del Estado de México. Y es obvio, pero sin sanción, supongo, ¿no? Solamente es declaración. Pues en Estados Unidos creo que no está prohibido que el presidente haga abiertamente campaña, ¿no? O sea, es cuestión no de una legislación absoluta. En algunos países se puede, en otros no. Aquí no, porque ya estábamos acostumbrados a las tranzas, ¿no? El dedazo. Al dedazo. Que nunca supe si era el índice, el de en medio, el pulgar, porque también se usa mucho el pulgar, ¿no? Cuando haces un like, dame un like. No se da like con el del centro, sino, ¿qué No, pero digo? normalmente el pulgar, cuando es hacia abajo, pues es sinónimo de aplastar, ¿no? Y hacia arriba de apoyar. No, no sé dónde, pero de apoyar de alguna manera. Y cuando se Oye. usan los dos así, ¿qué es? ¿Quién ¿No sabe? saben ¿Cómo qué se llama? es? No. Cuando niño había una canción y le cantábamos a los dedos. Y cuando llegábamos al pulgar, este se llamaba el matapiojos. Porque creo que con los dos dedos se les daba chicharrón. Oye, una cosa que te faltó abordar fue la repetición de Me canso ganso en lo que se Ah, puso. cierto. gracias. Ahorita lo anoto y hago un Al trabajo extra. parecer, creo que solamente lo dijo 2 veces, pero es como para ratificar, ¿no?, que aquellas promesas que no se han realizado, ¿no?, como la de el sector salud, ¿no? Y ya no recuerdo del otro, pero ahí está. También, bueno, lo estaba haciendo los personajes históricos que menciona, Ah, sí. que entusiasmó mucho a la persona esta que anda con los fantasmas. Porque mencionó el proletariado sin cabeza. Así es, ¿no? José Pues, ah, Revuelta. Revuelta, sí, cierto. entonces, yo creo que por eso se fue al Valle de Calacas, como decía la Borolas, la amiga que ya te dije que se fue y que a veces aparece. Pues ahora ya tiene hasta sus fantasmas, sus acompañantes. Desde aquí un saludo a Anaí, ya para que. Seguramente nos está viendo, escuchando, está disfrutando de nuestra presencia. Un saludo desde acá, a nombre de todos, ¿o no? Así Sí, es. saludotes. Y regresando a los personajes históricos, Madero, ¿no? Está, Vueltas. sí, pues Silvestre Revueltas, Cárdenas. Cárdenas, que mencionan en el discurso este. Hay un personaje colectivo que se lleva las palmas, el pueblo. Pueblo. Fíjate, esto es muy interesante. Si tú analizas la historia de México durante el siglo XX y lo que va del XXI, hay una voluntad política por parte del Estado en la construcción de un tipo de héroe que no es común en ningún lado. Los héroes son individuales, ¿no? Con nombre y Sí. apellido. Y en México, a partir del muralismo, y sobre todo con Diego Rivera, el héroe es el pueblo de México. Es un héroe colectivo. Entonces, pasa al cine, a las canciones. Entonces, ya no es una loa a Gonzalo Salgado, ni a Toño Robledo, al pueblo. Entonces, yo creo que hace falta un análisis más filosófico de este personaje, que forma, es fundamental en la narrativa política de López Obrador. Y como narrativa que viene desde principios del siglo XX, ¿sí?, podemos denominarlo ya un mito. Ya sabemos que mito es una narrativa, pero un mito es que ya se asentó en el imaginario colectivo. Y es un mito político unificador. Charles Hayes vio en el siglo XIX, en el liberalismo, el mito político unificador. O sea, este intento por unificar lo que era distinto. Ahora, yo creo que dentro de unos años, tanto conservadores como liberales, de aquellos que están por venir, van a partir precisamente de esa plataforma, de la heroicidad del pueblo mexicano y, por lo tanto, el aval a la soberanía popular. El pueblo es soberano. O sea, todo es una red conceptual que se va sentando y que va construyendo esto que creemos, ya hasta sin pensarlo, ¿eh? Por ahí hay una entrevista de Sin Embargo, donde hacen algo con, bueno, ¿qué te mencionas? Hacen algo importante. Creo que entrevistaron a un maestro de López Obrador, no me acuerdo de qué nivel básico, y él menciona que él era marxista, bueno, veía toda esta cuestión desde el marxismo, ay, me cuesta trabajo, pero era muy individualista, pero de repente comenzó a cambiar ese discurso cuando se dio cuenta de la colectividad, y de ahí es por eso que nace todo este discurso del pueblo, pero dice que antes él era muy radical en su pensamiento, pero fue cambiando de acuerdo a cómo se fue dando cuenta de la situación de México en la política, ¿no? Bueno, es que el liberalismo clásico es individualista. Y es lo que te iba a apuntar, o sea, que también esto tiene mucho que ver, este personaje del pueblo, con un fenómeno que yo a lo mejor identifico en los partidos, en el partido político, que es el símbolo de la corrupción, pero ya no se le atañe a un personaje, ¿no? Como tú dices, a un individuo, sino al partido mismo. Entonces ahora vemos al Partido Revolucionario Institucional, al PAN, como los eslabones de la corrupción, en contra de un personaje que es el pueblo, ¿no? Y que son los que han erradicado poco a poco, hasta casi dejarlos inexistentes, Toño. Hablaba, creo que Andrés Manuel López Obrador en la mañana del lunes, sobre esta inexistencia de los partidos políticos, ¿no? Que poco a poco han dejado de tener ese poder, ¿no? Y que ahora sí vemos a personajes como Genaro García Luna, Enrique Peña Nieto, y estos personajes que son claros índices de la corrupción en México. Fíjate que hay una enciclopedia que dejó de ser cuasi sagrada, pero yo recuerdo como niño que muchas casas la tenían en un lugar especial. Ahora veo esas colecciones en las librerías de viejo, o sea, se están deshaciendo. Me estoy refiriendo a México a través de los siglos, que creo que hay que volver a revisar con nuestra mirada histórica, filosófica, para ver cuál fue su importancia en la construcción del México actual y por qué perdió vigencia al grado de que pues ya está siendo eliminada de los espacios de los hogares para llegar a las librerías de viejo. Y uno puede conseguir los 5 tomos a precios realmente muy accesibles, ¿no? Podrá ser por la digitalización, es una Hay que ver si está digitalizado, ¿no? Exactamente, ¿no? Tal vez no, pero el hecho también es el discurso histórico, ¿no? Que se maneja por lo menos en la política de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Y que lo vimos en las polémicas, ¿no, Toño? Ya sí. Ya era menos de un minuto. Lo vimos en las polémicas, o sea, de instituciones y no de individuos también. Vamos a continuar esto en el próximo programa, ya a lo mejor nos cortan antes. México, el árbol de los mil frutos, el próximo viernes y después la próxima semana, lunes y viernes, de 9 a 11. Los esperamos.